Educación apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Santa Rita, la dama que está bailando se parece a Santa Rita, y el galán que la acompaña más parece alma bendita, y el galán que la acompaña más parece alma bendita. A bailar cholita de mi vida, a bailar negrita de mi amor, a bailar cholita de mi vida, a bailar negrita de mi amor. De los dos que están bailando, si me dieran a escoger, yo como más inocente escogiera la mujer, yo como más inocente escogiera la mujer. A bailar cholita de mi vida, a bailar negrita de mi amor, a bailar cholita de mi vida, a bailar negrita de mi amor. Los ojos de esa morena son hermosos y traviesos. Los ojos de esa morena son hermosos y traviesos. A mí me dan embeleso y a mi mujer le dan pena. A mí me dan embeleso y a mi mujer le dan pena. Has dicho que no me quieres porque tengo sangre baja. Has dicho que no me quieres porque tengo sangre baja. Si quieres querer a reyes, cuatro tienen la baraja. Si quieres querer a reyes, cuatro tienen la baraja. Con un abrazo cordial iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa intercultural a través de la señal de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y qué mágico el haber podido hacerlo con la voz de Juan Carlos Terán y este Alza que lleva por título Alza que te han visto. Gracias a todos y ese abrazo lo hacemos extensivo también a Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Premier en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Gracias por compartir con nosotros en este especial escenario que todos los días lo ponemos a consideración de usted para que pueda ingresar, pueda aplaudir y disfrutar de la música popular ecuatoriana. Quiero hacerles la invitación además para que continúen ahí, no se desprendan de estos diales, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, lo importante es que esté junto a Florilegio Musical Ecuatoriano, porque a más de esta leyenda que les hemos traído el día de hoy, que de pronto les resulta muy conocida, para otros totalmente desconocida o a medias. Bueno, lo importante es que tendremos esto, más una serenata especial, como siempre, nuestras invitadas especiales que ya están aquí los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellas nos traen temas que deben sonar en estas fiestas de carnaval, así que ¿qué le parece? Quédese con nosotros porque enseguida nos vamos con la reflexión. Bueno, esto es una leyenda, muy conocida de aquí de Quito que tiene que ver con el gallo de la catedral, ese gallito que lo podemos ver mientras visitamos el centro histórico de Quito, que la vamos a extraer de Génesis 10:19-98, unblog.com. Y bueno, y dice que había una vez un hombre muy rico que vivía como rey. Muy temprano en la mañana comía o desayunaba, ¿no es cierto? Después dormía la siesta, luego almorzaba y a la tarde, oloroso perfume, salía a la calle. Bajaba a la plaza grande, se paraba delante del gallo de la catedral y burlándose le decía: ¿qué, gallito? ¡Qué disparate de gallo! Luego don Ramón caminaba por la bajada de Santa Catalina. Entraba en la tienda de la señora Mariana a tomar unas mistelas. Allí se quedaba hasta la noche. Al regresar a la casa, don Ramón ya estaba coloradito. Entonces, frente a la catedral, gritaba: ¡para mí no hay gallos que vengan, ni el gallo de la catedral! Don Ramón se creía... Luego, este personaje caminaba por la bajada y obviamente... el mejor gallo del mundo, una vez al pasar, volvió a desafiar a este gallo. ¡Qué tontería de gallo! ¡No hagan caso ni a un gallo de la catedral! En ese momento, don Ramón sintió que una espuela enorme le rasgaba la pierna y cayó herido. El gallo lo sujetaba y no le permitía moverse. Y una voz le dijo: prométeme que no volverás a tomar mistela. Ni siquiera tomaré agua. Prométeme que nunca jamás volverás a insultarme. Ni siquiera te nombraré. Levántate, hombre. Pobre de ti si no cumples tu palabra de honor. Gracias por tu perdón, gallito. Entonces el gallito regresó a su puesto. Cuentan quienes vivieron en esos años que don Ramón nunca más volvió a esas andadas y que se convirtió en un hombre serio y responsable. Además, dicen algunas personas que el gallito nunca se movió de su sitio, sino que los propios vecinos de San Juan, el sacristán de la catedral y algunos de los amigos de don Ramón, cansados de su mala conducta, le prepararon una broma para quitarle el vicio de las mistelas. ¿Qué tal ahí ese gallito de la catedral que vuele? Porque ya nos hemos acercado a esa historia, esas leyendas y tradiciones que tiene cada una de los cantones, de las provincias, de los pueblos, que enriquecen también a esta y a las futuras generaciones. Bueno, autoestima arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Si está en jornada laboral, póngale todas las ganas. Si ya concluyó, siéntase satisfecho de que usted hizo algo positivo. Y si no lo ha hecho, diga: el siguiente día será mejor. Me levantaré con la mejor actitud para cumplir con lo que me he propuesto, ¿cierto? Bueno, un abrazo para todos ustedes, un gran abrazote también desde los controles Andrés Veracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y para acompañarles en este instante que seguramente están saludando, mirando, de pronto bostezando y, bueno, recordando todos esos malabares que ha tenido que realizar o que está realizando en este día, nosotros le vamos a acompañar con música y aquí está el gran maestro de nuestro país, Homero Hidrobo, para compartir con nosotros La Catedral. Thank you. artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y ya estamos nosotros acá en este escenario especial que lo hemos preparado para que usted se dé cita a través de los 940 y de nuestras radios amigas, y obviamente para poder disfrutar de nuestras invitadas. Quiero presentarles en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a Verónica y Jimena Siccho. Ellas conforman el dúo de las hermanas Siccho, son hijas de Gustavo Siccho y de la señora Mariana Zambrano. Desde muy pequeñas hacen música, de hecho han grabado algunos acetatos, tuvieron por circunstancias que de la vida separarse durante 10 años para nuevamente volverse a reencontrar en el ámbito de la música. Y para contarnos toda esa trayectoria, y además quiero decirles a ustedes que vamos a escuchar uno de los temas que lo han grabado para estas fiestas de carnaval que ya se avecinan y que sin duda usted ya tiene planificado qué va a hacer, qué música va a escuchar. Nosotros aquí les vamos a presentar esta propuesta, pero permítame saludar y dar la más cordial bienvenida a Verónica o Jimena. Jimena. Ah, Jimena. Gracias, Laurita. Muy buenas tardes con todos los amigos que nos escuchan. Es un gusto para mí. Soy Jimena Siccho, la primera voz del dúo. Estoy muy contenta de poder estar en este hermoso programa y compartirles un poquito de la historia de las hermanas Siccho y también lo nuevo que estamos realizando. Muchas gracias. Bueno, las hermanas Siccho empezaron desde muy pequeñas a hacer música. ¿Cómo fue ese ámbito? Bueno, ese fue una locura de mi papi, digo yo, ¿no? Porque él siempre ha sido aficionado a la música ecuatoriana. Él desde su juventud integraba grupos folclóricos, integró dúo, trío también. Entonces el sueño de él siempre decía que quería tener un hijo cantante y un hijo atleta, porque las dos cosas le fascinaba. Entonces él vio en mi hermana primero esa habilidad para el canto. Un día que estuvieron en casa, ella se puso a cantar un poquito y dijo: ella es la cantante. Entonces empezó a hacerle repasar un poco. Él también es empíricamente se ha formado un poco su oído, su voz. Y así pues también le formó a mi hermana. Le hizo participar en concursos de música. Ella tenía como 9 años más o menos. Y así empezó con ella. Luego ya a mí me hizo atleta de chiquita. No me gustó. Entonces dijo, entonces no vas a ser atleta, entonces artista tienes que ser. Entonces ahí también, luego de un año más o menos que mi hermana ya estaba participando y todo, me inculcó a mí también ese cariño, ese amor por la música. Y gracias a los dones también, porque yo pienso que los artistas también tenemos que nacer con ese don, ¿no? Para poder lograr afinar, cantar bonito. Aparte del trabajo que se tiene que hacer, se deben hacer también con ese don. Y pudimos, gracias a Dios, salir en concursos. Al principio fue muy difícil porque éramos muy chiquitas, yo tenía 8 años, y mi papi era muy exigente. Le gustaba ensayar 2 horas diarias por lo menos. No podíamos jugar, queríamos dormir. Entonces fue difícil, fue duro, pero él era bien exigente y nos tenía a la raya. Gracias a eso, yo ahí en ese tiempo no me gustaba, ¿no? Pero ahora yo digo, si él no hubiera sido así, tal vez no hubiera las hermanas Siccho en este momento. Se hubiese dedicado a jugar, a estudiar. A lo mejor, a estudiar, sí. Bueno, y ahora vamos a conocer la experiencia de Verónica. A ver, Verónica, a ver si es que nos comentas de esa escuela de tu padre, de poder aprender a cantar y de cumplir el sueño a veces también de los padres cuando decimos yo quiero esto y no lo podemos realizar, pero bueno, la satisfacción de que ustedes dos le pudieron dar a su familia. Muy buenos días con todos, Laurita, gracias por invitarnos, es un placer siempre para las hermanas Siccho estar aquí. La verdad que sí fue una experiencia bastante dura, bastante fea, porque un niño quiere jugar, quiere compartir con sus amigos, a veces quiere también un poco, y adolescente también quiere salir con sus compañeras, que se vaya a dar una vuelta, tomar un helado, y para nosotros realmente eso fue negado, porque teníamos que ensayar, luego ya tuvimos un marco musical en el que teníamos que también estar a la hora que ellos puedan, o sea, tampoco podíamos nosotros disponer de ellos todo el tiempo, entonces teníamos que más o menos acomodarnos los horarios para alcanzar a hacer deberes, para ensayar, para ayudar un poco en la casa, para poder ser un poco niñas, para poder ser un poco adolescentes, pero ahora estamos viendo lo hermoso que es estar en un escenario, lo hermoso que es compartir con la gente el poema que es la música ecuatoriana, el poema y lo lindo que es cantar. Yo digo que es la profesión más hermosa del mundo, porque vamos, cantamos, nos divertimos y encima nos pagan. O sea, nos están pagando por divertirnos y por hacer lo que más nos gusta. Yo creo que es lo más hermoso, es la música. Sin duda, de todo lo que ustedes nos comentan, el artista, aquella persona que se va a dedicar a este mundo, requiere de muchísima disciplina. Claro que sí, requiere de mucha disciplina, más que todo, tiene sus facetas, ¿no? Porque mi papi, como dijo mi hermana, era empírico. Él primero nos enseñó a que seamos un poco, que seamos el compás. El compás siempre nos tenía que con la mano, que con el pie. Decía, ustedes tienen que estar con el compás, con la mano, con el pie. Luego fue la afinación. Nos hacía los churitos con los dedos, que tenemos que ser así. Tercera faceta. La cuarta faceta, la más difícil, el ondulado. Se debe estar así, mi papi. O sea, tiene sus etapas y es bastante complicado porque para una persona que no tiene el don es bastante difícil. ¿Y en qué consiste el ondulado? El ondulado es... En lugar de hacer... El vibrato. Ya, el vibrato tenía el ondulado. Bueno, ahí le vamos ondulado, a poner los encajes que decimos de la música, ¿no? Sí, o sea, tiene sus etapas y sus cosas y luego acoplarse a una pista, el compás de acoplarse a una pista, luego el compás de acoplarse al marco musical. O sea, sí es un trabajo bastante fuerte, bastante tedioso y que necesita disciplina y tiempo. ¿Cuánto tiempo les formó su padre? Más o menos nosotros, mi papi era así medio loco, estaba, yo creo que me puse a ensayar creo que unos 2 mesecitos y salió un programa en Radio Cristal que era Buscando la Estrellita Cristalina y era para niñas y niños. Y mi papi dijo, no, ya te sale linda esta canción, ya te sale lindísimo esta canción, me hacía repasar solo ensayar una sola canción. Y fuimos y para mala suerte quedé para la segunda vuelta. Y mi papi no sabía qué hacer y me dijo, ¿también te acuerdas de esta canción? Y yo no sé, digo, a veces ya uno como que ya le nace y la adrenalina de ese momento del escenario hizo que me salga bien y clasifiqué y después gané la semana, luego gané el mes, luego gané el año. Y ahora sí, una cosita chiquitita que la verdad todo el mundo yo creo que más tenían ternura que digan, o sea, pero sí fue bastante difícil. ¿Y ganaste? Sí. Bueno, sí gané. Ahí estaba el premio de ese esfuerzo. Claro que sí, el premio de ese esfuerzo, porque sí, se trabajó bastante. Luego mi hermana al siguiente año, ella ya también igual empezó así, ganó la semana, ganó el mes, luego también ganó el año. Y luego concursamos las dos juntas, en dúo. Concursamos las dos, igual arrasamos con todos. Bueno, nosotros, miren ustedes, de ese esfuerzo, de ese sacrificio de dedicarse especialmente a la música y además de las diferentes actividades que ustedes tenían que realizar, sin duda que lo vamos a conocer al regreso, vamos a escuchar música. ¿Qué hacemos? ¿Algo en vivo? ¿Sí? Claro, con mucho gusto. Justamente quisiéramos interpretar una canción que marcó mucho una etapa de las hermanas Siccho. Al principio, cuando éramos muy niñas y empezamos en el dúo, ganamos muchos concursos en primer lugar, más o menos unos 40 concursos. Y la mayoría de esos concursos ganados fue justamente con esta canción, que lleva por título Los Jilgueros. Y bueno, antes de escucharles ya las hermanas Siccho, nosotros vamos a mandar un saludito para Hernán Espinosa, Carlos Julio Mayorga, para Paola Muñoz, para Jorge Jaramillo Gálvez, el director del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para Cristóbal Vaca, que están compartiendo con nosotros y nos están mirando a través de este medio. Y bueno, enseguida vamos a escuchar entonces a las hermanas Siccho aquí con esta canción, El Jilguero. Se criaron en los dos huyeron, volando alegres con loco afán, y se alejaron y se perdieron sobre las olas, sobre las olas del huracán. Nuestra linda música ecuatoriana. Aplausos para nuestras artistas que nos acompañan aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, hermosa canción, sin duda, ahí estaba el premio. Y bueno, vamos avanzando nosotros en conocer, pues ya después, ustedes tuvieron una etapa de separación como hermanas, debe ser por las diferentes actividades que tenían que realizar. Bueno, más que todo fue porque mi hermana... tuvo ya su hogar, tuvo a sus hijos muy jovencita, entonces tuvo los dos niños de muy seguidito, entonces ya tuvo que dedicarse a su familia, a sus hijos, y se nos separamos por ese motivo yo, pero sin embargo continué en la música, estuve más o menos unos 4 o 5 años, canté solista, tecnocumbia, en ese tiempo estaba el boom de la tecnocumbia, me fue muy bien, gracias a Dios, grabé dos CDs de tecnocumbia con Casa Musical Novedades, y me fue bien, visité todo el Ecuador, pero siempre me hacía falta mi media naranja, como digo yo, ¿no? Porque siempre nos hemos llevado muy bien, y en el escenario hay esa complicidad de hermanas mismo, que solo con una mirada ya entendemos qué pasa, qué queremos, o un chiste en el escenario, siempre me hacía falta mi hermana, ¿no? Aparte de todo que yo soy... bien descabezada, me olvido las letras de las canciones, entonces yo necesito a mi hermano, ¿qué sigue? Entonces siempre me hacía falta mi hermana, luego pues ya sus hijos crecieron un poquito y pudieron ya quedarse ya en casita, y ahí sí decidimos nuevamente regresar al dúo. ¿Tomar el vuelo en qué año? ¿Regresamos? Más o menos será unos 6 años que hemos regresado entre... paradas y no paradas, porque también mi hermana también tuvo una nena que también se le complicó, dos bebés que se le complicó el embarazo, entonces también tuvimos que parar más o menos un año y medio, me parece que fue, porque la nena también nació prematura. Por eso digo, entre idas y venidas estamos, y hemos grabado dos CDs que lo estamos promocionando, y lo promocionamos el anterior año, y ahora estamos grabando canciones para el final del año. Vamos a ver si hacemos un nuevo CD para que la gente siga escuchándonos nuevas canciones, nuevas facetas, nuevos ritmos del que hacen las hermanas Sicho, como este carnavalero que lo grabamos en este momento. Es un carnavalero picaresco, como yo digo, como el carnaval siempre es picaresco, es jocoso, entonces decidimos regrabarlo y más acomodarlo con otras letras que también tenemos de otro CD que grabamos cuando éramos niñas. Más o menos este carnavalero te grabamos en el 1992, me parece, ¿sí? Sí, más o menos en el 92. Grabamos este carnavalero. Lo volvimos a reeditar, pero le cambiamos un poquito las letras, le pusimos unas coplitas que hablábamos en otra canción para que se haga más picaresco, y así ahora les vamos a presentar este nuevo tema que lo grabamos con mi hermana con muchísimo cariño para que la gente ahora sí salga, se moje un poquito nomás, para que lo disfrute y para que lo bailen. Que suene entonces. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Nosotros de regreso aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, les recordamos que comparten con nosotros el dúo de las hermanas Siccho. Así que, ¿qué les parece si en este instante vamos conociendo más sobre ese trabajo? ¿Estuvieron juntas? ¿Cuál fue el proceso? ¿Grabaron algunos temas musicales? ¿Cómo se proyectaron? Bueno, al principio que regresamos a cantar juntas, hicimos un CD en el que recopilamos todas las canciones que a lo largo de nuestra carrera han sido las que más nos solicitaban en los escenarios o las que han marcado alguna etapa de nuestra vida. Ahí está incluida esta canción Los Jilgueros, que acabamos de interpretarla hace unos momentos, y otras canciones que la gente siempre nos solicitaba. Las hicimos el primer trabajo discográfico. Luego, pues, después de unos 2 años más o menos, gracias al apoyo siempre de nuestro amigo Marcelo Sánchez, hicimos el segundo trabajo, en el cual decidimos reeditar canciones que las grabamos cuando éramos niñas. Había un huayno que se llamaba Esta Pena Penita, letra y música del maestro Ricardo Realpe, y con la cual fue nuestro primer disco que grabamos en el año 91, con el cual pues llegamos a todos los rincones del Ecuador, gracias a Dios. En ese tiempo mucho más difícil lo que es el hacer la publicidad, la promoción de los discos. Ahora es mucho más fácil con esto del internet, uno puede llegar a más personas. Pero en ese tiempo era más difícil y gracias a Dios las personas nos apoyaron muchísimo, los medios de comunicación. Ese tema incluso estuvo en 3 emisoras, ganó el primer lugar en la canción del año. Entonces fue un tema muy bonito. Como marcó tanto la vida y la carrera de las hermanas Siccho, lo decidimos reeditar. Y fue así que le incluimos en nuestro segundo trabajo discográfico, con arreglos un poquito más modernos, con un poquito más orquestado y las voces un poquito más maduras también. Lo hicimos y gracias a Dios pues ha habido muchas emisoras en las que hemos ido presentar esta canción y dicen, ustedes son las que cantaban Esta Pena Penita, sí. Y la gente, ese es el, como decir, la satisfacción más grande, ¿no? Que la gente todavía se acuerde de esas canciones que grabamos hace tanto tiempo y nos dé tanto cariño, porque la gente es que eran que chiquititas, qué bonito que cantaban y qué bonito que vuelvan nuevamente a la música. Entonces, esa es la satisfacción, yo creo, más grande para un artista, ¿no? Saber que el trabajo que uno realiza sí queda sembrado en el corazón de las personas. ¿Y qué edad tenían cuando grabaron esta canción? Bueno, en el 91 yo tenía 11 años, mi hermana 13 años. 11 y 13 años. Ajá. Pero permítanme ser curiosa, con el respeto y la venia de ustedes, sí me gustaría saber, cuando se grabaron esos primeros, ¿cuántos temas fueron? Cuando eran dos, niños? Era dos de 45 revoluciones. ¿Cuál fue la respuesta de tu padre? Mi papi era encantadísimo, mi papi era feliz, más bien él trató de buscarse los recursos económicos para poder hacernos grabar ese tema. Él siempre ha sido así, como digo, medio loquito y correteaba por aquí, y después qué felicidad para él, y después de ahí él mismo llevaba las radios hacia la publicidad, decía, hoy tenemos que irnos a esta radio, hoy tenemos que irnos a... Porque como digo, a los niños hay que llevarles, ¿no? Mi papi era siempre, hoy nos toca esta hora en esta radio, esta hora nos toca en esta otra radio, tenemos que cantar con el marco musical por aquí, tenemos que ensayar por acá, la canción que salga bien, o sea, sí fue una locura para mi papi. Realmente yo creo que él fue el que más lo disfrutó en ese momento porque estaba encantadísimo de la vida. ¿Y cómo hicieron para compartir, por ejemplo, con la escuela, con el colegio? Ahí nos dábamos tiempo, sí. Yo ahora digo yo con mis hijos que les he visto cómo estudian, el proceso del jardín, de la escuela, del colegio, yo digo, es bastante fuerte y son niños que quedan en casa. Yo no sé cómo lo logró mi madre, porque mi madre siempre ha sido la que ha estado atrás en cambio de nosotros en el estudio. Siempre ha sido, no, tienes que hacer buena letra, apréndete las tablas, apréndete la raíz cuadrada. Y eso siempre, mi mami siempre ha sido en cambio la que nos ha metido el estudio en la cabeza. Así, estudia, tienes que estudiar, tienes que hacer algo. No solo tienes que ser cantante, tienes que estudiar, tienes que estudiar. O sea, eran dos personas diferentes. Pero gracias a esas dos personas diferentes nosotros avanzamos a hacer lo que ahora digo para mis hijos. Yo creo que sería bastante difícil y bastante imposible que alcancen a hacer esas dos cosas. Y en este caso, Jimena, ¿satisfechas del deber cumplido? Sí, satisfecha de lo que se ha podido conseguir. Todavía falta mucho más, pero más que todo yo pienso que mi padre es el que está completamente lleno, él, ¿no? Porque él, si tú lo vieras hasta ahora, él es nuestro fan número uno. Dice, dígame, ¿en qué radio van a estar para oírles? Entonces, él está pendiente de todo y él está muy contento y satisfecho. Él dice, no, es que tienen que llevar el apellido Siccho muy en alto, dice. Como yo no pude hacer, entonces, no, yo feliz, amo lo que hago, es mi vida, la música, y le doy gracias a mis padres, que por ellos estamos aquí. Bueno, queremos enviar un saludo a Manuel Zarango, que nos escucha desde España. Gracias a todos quienes están también a través del Facebook. ¿Y qué les parece si escuchamos ese güeñito? ¿Está bien? ¿Está pena penita? Sí. Sí, con mucho gusto. A ver. Entonces, si lo vamos a disfrutar de este tema musical nosotros en este instante y regresamos con ustedes. ¿Qué tal si es que esperamos que ustedes disfruten de estos temas musicales que han sido éxitos en todas las semanas? Que todo Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ya estamos de regreso, les recordamos como siempre que comparte con nosotros el dúo de las hermanas Siccho aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en nuestras radios amigas Macarena, Santo Domingo, Los Áchilas, la voz de Incapirca en Cañar, el Santuario Baños en Baños, en Loja a través de Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, en Ibarra, en La Premier y en el satélite www.corape.org.es. Y vamos con la parte final y a ver si es que nos pueden comentar esas metas, los objetivos que ustedes se han planteado para este mes y lo que viene. Bueno, empezamos este año con la meta de que queremos grabar canciones individuales, como dijo mi hermana. Si es posible en este año hacer unas 3 o 4 canciones para que nos ayude con ellas a hacer el tercer CD de las hermanas Siccho. Y tenemos algunas más que ya las hemos grabado así solas. Y aprovechamos pues nosotros queremos aprovechar cada tema, porque cada tema es muy valioso, ¿no? Y queremos hacerlo publicidad de cada uno en su momento. Así es que por eso hemos optado esta forma de trabajar y venir aquí a molestarles más seguido a ti, Laurita, con nuestras canciones. Entonces, en eso estamos por el momento, buscando temas, buscando canciones, viajando también un poquito, porque gracias a Dios tenemos mucha acogida en todas las provincias del Ecuador. Hemos viajado mucho a la provincia del Napo, a la provincia del Chimborazo, que son grandes amigos quienes solicitan la presencia de las hermanas Siccho, y en eso nos encontramos en este momento, tratando de alcanzarnos con todo el itinerario de artistas, de mamás, de todo, y seguir grabando y seguir complaciendo al público. Bueno, antes de darte la palabra a Verónica, quiero enviar un saludo cordial para Salvador, nos escribe, desde República Dominicana, un periodista y locutor. Muchísimas gracias. Desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, le enviamos un abrazo gigante y obviamente que usted pueda disfrutar de nuestra música, la música popular ecuatoriana. Así que esperamos de que usted también haga extensivo que Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda llegar también a otras latitudes. Y bueno, Jimena, vamos. Verónica. A ver si nos comentas. Yo sé que son sueños que están a la par, pero sin embargo, también hay algo que aumentar, que poner en lo que nos acaba de decir Jimena. La verdad que no tenemos meta todavía nosotros, porque la meta es tan extensa. Yo creo que la música ecuatoriana no puede ponerse una meta, porque la música ecuatoriana debe llegar al confín del mundo. Todos deben escuchar esto lindo que es la música ecuatoriana. La meta sería llegar a todo el Ecuador, como dije, llegar a nuestros fans, llegar a la gente ecuatoriana que hay ahora por cada rinconcito, hay un ecuatoriano que se puede saber. Tenemos muchos proyectos de grabación, queremos viajar. Gracias a Dios tenemos la comprensión de nuestros esposos, la ayuda de nuestros hijitos, de nuestros padres. Queremos viajar mucho, salir del Ecuador. Queremos promocionar más canciones nuevas. Estamos pensando las dos escribir juntitas un temita, un vals. Estamos queriendo grabar un tema para en contra de los traicioneros, claro, en contra de los mentirosos, así hablándoles un poquito, como somos nosotras en un escenario, somos bastante feministas, les atacamos a los pobrecitos reyes del hogar, entonces queremos entre las dos grabar, escribir un tema. ¿Será el primer tema? Escrito entre las dos, claro que sí, y lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, estamos proyectando, vamos a ver a quién nos encontramos por ahí con cara de pícaro para inspirarnos, pero sí, lo estamos haciendo, esa es otra de las metas que queremos cumplir. Tenemos tantas metas, Laurita, que yo sé que con la bendición de Dios y con la ayuda de ustedes, los medios, lo vamos a conseguir. Bueno, esperamos que ustedes puedan cumplir ese sueño y ese objetivo. En cuanto a sus hijos, ¿están siguiendo por ahí la vena artística? Bueno, los míos no, todavía son chiquitos. Como te contaba mi hija, ella lo que le gusta es la danza, le gusta bailar, y hasta ahí. La hija de mi hermana, ella sí canta, la hija mayor, canta muy bonito, pero no se ha dedicado profesionalmente a la música porque ella está dedicada a sus estudios. Entonces, hace un tiempo integró un grupo de pop rock también. Pero ahora como está, ella vive en Canadá, entonces está muy ocupadita por allá. Tal vez luego, después de realizarse como profesional, me imagino que sí, porque igual lleva la música en la sangre, ¿no? ¿Qué género, qué ritmo le pondrán, más bien, qué ritmo le van a poner a esta canción que ustedes piensan escribirla con puño y letra para que el público la disfrute? Eso digo, yo creo que sería un vals. Ah, en porque ritmo de vals. Nos gustaría que sea así cortavenas, que las mujeres se acuerden de que alguna vez estuvieron con algún mentiroso, o que alguna vez les traicionaron, les engañaron, les mintieron. O sea, esa es la idea, ¿no?, de nosotras, ¿no? Así como esa canción también, que no sé si tú la conoces, Mala Sombra. Esa canción también es hermosa y esa canción es la que más nos piden en todos nuestros shows. Yo creo que es el himno de las hermanas Sigcho, Mala Sombra y Olvida al Amigo. Porque toda la gente nos conoció, nos vio nacer con esos temas y a veces nosotras queremos cambiar de repertorio en otro show, ¿no? Y la gente dice, no sé así, cánteme Mala Sombra. Es que esa le canta a mi marido, le me da un gusto cantarle a mí esa canción. Y eso es lo que queremos nosotros, que así como Mala Sombra... Se sientan identificados. Exacto, se sientan identificados porque le hicieron algo, porque ya lloraron un poquito, por cualquier cosita. Entonces queremos esa canción que les pegue a las mujeres. En el caso de la canción del carnaval, ¿a dónde puede solicitarla las personas que desean escucharla? Bueno, ahorita la estamos compartiendo por medio de las redes sociales. Hemos subido también el link para que puedan bajarse la canción. En YouTube también hemos subido el video de la canción. En Facebook, que también les invitamos a todos nuestros amigos que nos gustaría hacerles parte de nuestra vida, ¿no? Pueden solicitarnos nuestra amistad, pues al dúo. Dúo Hermanas Sigcho, o las Hermanas Sigcho también, o individualmente Verónica Sigcho, Jimena Sigcho, donde compartimos siempre todo lo que estamos haciendo, nuestros nuevos trabajos. ¿Cómo titula la canción? Carnavales para mi pueblo. Ah, chévere, bueno, salió bien. Carnavales para mi pueblo, que pueden disfrutarlo a través de las redes sociales del dúo de las hermanas Sigcho. Gracias, siempre un placer compartir con muchas ustedes. Gracias a ti, Laurita, y Dios te pague la invitación. Ya saben, las puertas de la radio siempre abiertas para compartir todas estas producciones que le ponen alma, vida y corazón. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Laurita, un gusto. Nos despedimos con un popurrí de pasacalles, ¿eh? Claro que sí, con mucho gusto, para que la gente se levante un poquito porque estaba un poco de frío. Que se levanten y que disfruten con las hermanas Sigcho para que lo bailen. Y les vamos a dejar así súper prendidos en esta programación. Gracias. Por más distante que de aquí me encuentre, por algo siempre me han de recordar.